¿Conoces a la tal Chesca? ¿Chesca? Sí, Francesca, la tonta del salón. ¿La tonta tonta? Sí, la mocha. ¡Ah, la mocha! No, ni idea quién sea, ¿eh? Mira, es la que viene ahí. ¡Buenos días y felices días! ¡Bú, cállate! ¡Cállate! ¡Una estúpida! Bueno, ya solo decía. ¡Ya cállate! ¡Nadie te quiere! ¡No, ya cállate! Ya, sí, bueno, esa es Chesca y todos la odiamos, como te habrás dado cuenta. Sí, ya me cayó mal. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong and I learned how to get along. And so you're back. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay Chesco, ¿no? Y de paso unas tortas. Camarón para el caldo. Vamos a la cooperativa de la esquina. Oye, güey, ¿ya viste a los rudos eso? Sí, carnal. Qué mello, tienen pinta de delincuentes. ¿Qué me ves? ¿Te gusto que ya llegale, no? A mí me late que esto. ¿Ah? ¡Cállate, güey! ¡Esos chicos de hermanos, quiénes son! Son carismáticos, son rudos, son temerarios, son feos pero cachondos, son crueles pero justos, no son muchos pero son machos, tocan gacho pero duro, son el Guapi, el Willy, el Nacho, el Reverend, son los rudos. ¡Virgen Santa! ¿Quién dijo eso? O sea, ¿qué leo con tu Virgen Santa? O sea, vámonos que ya se nos hizo tarde, mi gala nos está esperando, güey. Ok, ya vámonos, pero denme un segundo. Necesito juntarme con ellos para que ya no me molesten esos barbajanes. Producciones sexto semestre presenta a Francesca en La Ruda, vida de una ruda. Tengo que verme diferente para que me acepten. ¡Yu! ¿Para qué quieres que te acepten esos gatos? Ya sal de ahí que necesito entrar. ¿Qué me pondré? ¿Mi playera de Metallica o de Pink Floyd? ¿Con cuál me veré más ruda? O sea, hello, sal de ahí, güey, que me tengo que arreglar y mi novio ya viene para acá. Además tenemos que ver a Diego, Maricris, Paola, Mau, Lau, Pau, al Sobasoba, a Ishu, a Gaby, a Gonziki, a Josie, Reo, Leo, Teo, Cristiano, Judío. Ay, Dios, ¿se me olvida alguien? ¡Ah, sí, Marco! Ok, ok. ¿Cómo me veo? Pues... nada más no digas que eres mi hermana. Ya ves, ya llegaron por mí, ni me pude arreglar. Drop skills, I'm a champion of D&D. MC Escher, that's my favorite MC. Keep your 40, I'll just have an Earl Grey tea. My rims never spin to the contrary. Entonces le dije que si no me pagaban me lo iba a... Madre santa, ¿quién viene ahí? Disculpe, hijo. ¡Chao! What's up, hija del mal? Es que quería decir, hijo. ¡Chao, chao! Quería unirme a su grupo. ¡Chao, chao! Vale, papá, vamos a darle un... chance. Jaja, está bien, Joe. Además, no, nunca hemos tenido una chava en la banda. Esperen, no puede entrar nada más así. Las pruebas. Ah, sí, las pruebas. Chau, mándame lo que quieras, chau. Mira, es así. En la noche vamos al bar Discotec Jessis. Ahí te decimos qué onda. Está bien, digo yo. Claro, papá. Jessis. Chepe, Chepe, una pareja, güey, porfa. ¡Ay, pero sí, capi! Chepe, Chepe, una pareja. Espérate, no, bello, a ver tú, ¿cuántos son ustedes? Somos 25 hombres y una chava, güey. Órale, pásale, brother, órale, 1, 2, 3, 4, 5. Chepe, no manches, neta, te hago zapatos. Vieja, güey, ándale, porfa. Chepe, Chepe, ¿qué onda? A ver, ¿tú vienes sola? Pásale entonces, pásale, pásale. Ajá. Primero tienes que conseguir trabajo, los cigarros se pagan solos. Es que lo único que podría hacer aquí es ser cliente, es el vino. Sí, antes de que te largas conmigo. Tranquilo, chavo, no sabes con quién te estás metiendo, neta. ¡Mala copa! ¡Mala copa! ¡Mala copa! Mira, esto está así. No, mira, todo está en el muñequeo, así. Ok, ok, vale, vale. Cámara, yo te presto mi Datsun, pero aguas que es del año. ¡Ah, sí, está bien! ¡No me voy a matar! Francesca. ¿Francesca? ¿Que no era bien santurrona? Shh, que no te escuche. Sí, no manches, no vaya a ser que nos vaya a golpear como la otra vez. ¿Nos? Si era el único que le pegaron fue a ti. ¡Ay, no! ¡En la cara no! A ver, ¿cómo estuvo eso? Che, caca. Íbamos este güey y yo por la calle. Sin molestar a nadie, ¿eh? Nosotros muy en lo nuestro. Cuando ya ves cómo soy yo de cuate, me iba a rifar unos chescos y me golpearon, pues, y me golpearon feo. Y a mí me pegaron una correteada que pa' qué te cuento, chavo. Entonces no hay que llevarnos tranquis con ella. Sí, qué ruda es. Sí, ya no hay que meternos con Francesca. Ya no hay que molestarla. ¿Qué están diciendo de mí, eh? Cuidadito porque viene mi barquero. No, ahí muere nada. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. ¡Vete, Rodolfo! ¿Dónde vamos? Vamos a saltarnos la reja para ir a grafitear la oficina de tu directora. Chido, prof. Pero primero tengo que dejar a mi cisterna. Ay, o sea, yo no me voy a ir con esa ola de nacos muertos de hambre. ¡Qué uy, asco! ¡Uy, qué ruda! Aguántala, que es bandera. ¿Bandera? No, ma, ¿me estás insultando o qué onda, güey? Uy, mira, la fresa está corriosa y ya hasta nos albureó. ¿Albureando yo? Ni que fuera corriente tipo el peje, ¿sabes? Tranquila, brother. El peje es nuestro presidente legítimo. Además, nos puso el segundo piso, hija. Pues mejor me voy antes de que se me pegue lo corriente. ¿Corriente? Ya sacaste, güey. Uy, uy. Órale, mija, empiézale a correr. ¡Ah! Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit. Disculpe, señorita, ¿dónde queda traumatología intensiva? A ver, ¿es terapia intensiva o traumatología? Pues no sé, a mi hermana le pegaron unos rudos. Ah, tu hermana es Laura, ¿no? La golpeada salvajemente. Está en el cuarto número 444, pero ahorita no puedes pasar. Espera el doctor Corazón. ¡Locas, locas! ¿Y tú quién eres? Cuéntame tu historia. Al principio nadie me quería, nadie me comprendía. Entonces decidí hacerme ruda. Estuve bien porque todos me respetaban hasta que mis amigos rudos golpearon a mi hermana salvajemente. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ya nadie me molesta, por eso usted ya vio a mi hermana. Ah, sí, la golpeara salvajemente. Por cierto, tengo que ir a ver cómo está. Ay, mi hermanita, ya no quiero ser ruda. Los rudos hacen cosas muy feas. ¡Ay, mermita! Señorita Francesca, su hermana está fuera de peligro, pero tendría que quedarse aquí hasta que se recupere completamente. Oye, ¿ahora qué onda con Francesca, güey? Es que golpearon salvajemente a su hermana. Sí, que estuvo cañón, ¿no? Pero mira cómo ella se quitó sus rudas cosas. ¿Será por eso? A ver, deja ver qué onda. ¿Qué onda, Francesca? ¿Cómo está tu hermana? Está fuera de peligro, pero sigue en el hospital. Por eso tomó la decisión que no soy ruda. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Muy bien, sí. Oye, ¿y tus amigos, esos rudos? ¡Ya no son mis amigos! Menos mal. Oye, ¿qué te parece si empezamos de nuevo? Sí, vamos a ser amigos. Sí, la verdad sí que me caíste bien. Sí, vamos a ser amigos. Amigos de verdad. Por siempre amigos, ustedes amigos, no vamos a cambiar. Somos amigos, ustedes amigos, amigos de verdad. Por siempre amigos, ustedes amigos, no vamos a cambiar. Y así es como Francesca se convirtió en la chica más querida del salón.